Yo nací en la isla del encanto, Puerto Rico. 100x35 de territorio y hace más de 500 años atrás se nos regaló patria y libertad. Yo soy de aquí. ¡Mi raza! ¡Yo soy de aquí! ¡La leyenda! Papi, yo soy de aquí, yo en Puerto Rico no nací. Represento la tierra donde yo crecí. Acostumbrado al tambor y al sonido del coquí. Yo soy así, de la calma, sí, yo soy de allí. Donde en esto comencé y con la calle me inspiré. Primero gateé, me paré y luego caminé. Yo, poco a poco fui forrándome en plata. Viajando el mundo más que una zapata. Y yo no sé si tú me entiendes, pero así las cosas van. Conozco el avión por dentro, ya parezco un capitán. Yeah. Gracias a Dios le doy por escuchar mi coro. Le pedí plata y me respondió yo con oro. Yo soy de aquí, del barrio que me vio nacer, de la esquina que me vio crecer. De calle con los panes fumando, con fama soñando, cantando y llegué. Le gustó el barrio a otra ciudad. Y en otro cielo se escuchó mi canción. Pero lo que jamás podré olvidar es de dónde salí, pues si suelo lo que nací soy. Pobre, pero un tesoro vive dentro de mi corazón y esa es la perla del Caribe que me robe mi bandera cuando duerme en Camposanto. Eterno orgullo por la isla del encanto. Combate los fortres con todos los míos. Entramos por el monte, salimos por el río. Un ícono mundial vacilando en los chinchorros. Mi gente fuerte y firme como el morro. Soy el hijo, el esclavo, el conquistador, espada en mano. Soy el hijo, el humildad, la libertad y del tirano. Un talento caserío, ajá, donde la esperanza suena pretty. Donde los difuntos resucitan en forma de graffiti. Yo soy de aquí, del barrio que me vio nacer, de la esquina que me vio crecer. De calle con los panes fumando, con palmas soñando, contando y llegué. Le gustó el barrio a otra ciudad. De modo si no se escuchó mi canción. Pero lo que jamás podré olvidar es de dónde salí, pues si suelto que soy. Yandel la leyenda, Daddy Yankee, Arcángel, la cara de Puerto Rico 500 años después. Salió del barrio, del pueblo que canta. Gracias Puerto Rico, porque gracias a ti somos quienes somos. Y gracias a ti tenemos una bandera que representamos. Yo soy de aquí. Yeah. En la unión está la fuerza, dude. Los super insuperables. La combinación nos falla. El único y verdadero responsable de convertir este movimiento mundial. DJ Eliel, el que habla con las manos. King Dan. Alcángel, Pina, Records, controlando el movimiento. Boricua, de pura cepa. Yo soy de aquí. Los insuperables. 3 y 4 de mayo en el Choli. La montamos aunque llegue la pole. T-Y.